Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, démenes y caballeros. Aquí estamos para abrir las tiendas de la Feria Americana otra vez en compañía de la diva de Radio Presente, la Cosmic Girl, la planetaria, la interplanetaria, mi amiga y compañera Nati Ponce. ¿Cómo le va, querida? Buenas tardes. Tendría que haber aplausos ahí con todo lo que dijiste. Sí, sí. Ahí los están buscando. Bueno. Es que los aplaudidores, usted vio que se nos... Se van nos... al baño, que está lejos. Vio que no el baño son acá. No como nosotros, que llegamos temprano, claro. Nati. No sé si se dan cuenta, nadie se da cuenta de nada. Ya sabemos que nadie se da... Pero estamos empezando horario. Sí. Porque vinimos como media hora antes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no podemos parar. No podemos parar, no es verdad. Podemos. Nosotros cuando empezamos a hacer radio no podemos parar de hacer radio. No podemos parar de hablar, de no decir pavadas. No podemos parar de comer. ¿Qué hay de comer hoy? Y mire, yo no alcancé a traer nada porque vine temprano. Ah, yo traje el pernil, lo dejé afuera. Está el canutito de la cooperativa ahí atrás. Ah, sí. Sí. Pero no diga nada para que no vaya lecho. Bueno, pero yo traje un pernil que lo dejé afuera para compartir, pero bueno, está afuera. Pero está se con lo van a comer las moscas. No, está con la gente que lo está cuidando, el cocinero. Se lo van a estar comiendo. Y la gente cocinero. De la fiesta que viene. ¿Los de la puerta? Sí, la puerta, la fiesta, los aplaudidores, todos los que están afuera escuchándonos desde. Bueno, el que se toca, el que toca el pernil le caiga la maldición gitana y se convierta en pata de rana. Pobre. Bueno, usted no puede parar de, porque hoy tenemos una consigna. Hasta a mí me contestaron la consigna. ¡Ay, mire, qué buena onda! Creo que mis amigos me hacen el vacío. Pero usted los amenazó de muerte. No puse nada. Ah, simplemente bueno. Se ve que son tan desaforados. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Cuando pusimos nuestra consigna, no puedo parar de... Claro, lo que pasa es que las consignas anteriores, usted en su Facebook amenazó a la gente. Entonces la gente le dio miedo. Me parece que es eso. Sí, esta vez lo puso con una flor, porque yo vi la publicación. Sí, le puse un fondo tenía de rosas. Tenía un fondo de rosas y la gente le pareció agradable y contestó. Me parece que va por ahí. Igual de 1.100 amigos que tengo, contestaron 5. Bueno, pero 1.100 amigos, ¿quién es usted? No sé, Roberto Carlos. No sé qué quieren conmigo. ¿Cómo es eso de Facebook? ¿No tiene una tara de amigos que llega a un límite? Sí. ¿Y cuánto es? Y creo que son 2.000 y pico. Bueno, 3.000. Pero ¿quién tiene esa tara de amigos? No, hay un montón que los tienen, ¿eh? ¿Sí? Sí. Dilo de la tele. ¿Cuántos? Bueno. Cualquiera de la tele. Claro, cualquiera de la tele está explotado tiene... su Facebook. Bueno, entonces, tenemos No Puedo Parar De... Le quemamos a mis amigos primero. Sí, bueno, que son poquitos. Quémelos. Bueno, acá mi hermana me pregunta, ella en realidad, porque mi hermana es directora de escuela. Sí. En provincia de Buenos Aires, en Pablo Nogués. Sí. Vive esta realidad de frente y me dice, putear a Macri y a Vidal vale, ella no puede parar de putear a Macri y a Vidal. Bueno. ¿Qué, se lo damos por válido? Se lo damos por válido, se claro. Se lo damos por válido por tratarse de una docente. Porque pero, si no, no metemos en política. En pero, ¿sabe qué pensaba yo de que nunca contesto a las consignas? Y esta vez hay un montón, pero una en particular que a usted no le gusta tampoco es que yo no puedo parar de decir boludo y boluda cuando hablo con alguien, sea quien sea, ¿eh? Bueno. Es un garrón igual. Sí. ¿Qué hace, boludo? ¿Me das unos puchos o no? Mire cuando se vaya a recibir el Oscar. Y diga, bueno, claro. Boludo, gracias. Bueno, boludos, gracias a todos los boludos. Van a traducir boludos. Big Balls, van a poner abajo. Pero bueno, no puedo parar, me pasa eso. Pero bueno, acá... Eso solo le pasa que no puede parar, no, Nati. No puedo parar de comer. Mire que yo la conozco. No puedo parar de pelear. Ah. Bueno, mi amigo Daniel Ochoa va a leer todos juntos. Uno y uno. Los cinco. Cinco. Daniel Ochoa, amigo. Diga. De la más tierna infancia, sí. Ya de José Cepaz. Era como mi hermano mayor, era el que me enseñaba las cosas de la vida. Mire. Y hoy en día es panadero, hace pan y lo vende casa por casa, riquísimo. Qué rico. Cantor, guitarrero y poeta. ¿Es todo eso? Sí. ¿Y sabe lo que dice? ¿Qué dice? No puedo parar de tirarme pedos. ¡Ay! Comí locro. Bueno, está contento, Ochoa. ¿Es válido eso también? Y sí, si no puede parar, no puede parar. Bueno. Y ese sí que es incómodo. Pero yo tengo uno que no es para nada incómodo. A ver. De Javi Conde, aquí también, el Conde de presente, dice, escuchar Feria Americana, no puede parar. Ah, pero ¿qué querés que te dé? ¿Qué premio? ¿Qué no quieres sacar eso? No, pensemos que, claro, pensemos no, que no es una realidad. Bueno. Si Javi está escuchando, que pero no si... creo, porque ahora estaba de vacaciones en no sé dónde, claro, en la montaña de no sé dónde, pero bueno, si está ahí en la montaña y enganchó Radio Presente, que nos manda un saludito. Claro, que nos mande un saludo a ver si es verdad. Bueno, mi director de teatro, Julian Howard, dice: no puedo parar de tener esperanza. Siempre puede ser mejor. Insatisfacción creativa. Este es un caradura. Después se toma dos whiskacho y te manda a freír churro. Pero te está escuchando. No, bueno, no, Julia. Gracias, Julia, por tu aporte. Después tenemos a Iván Leiva que dice: uf, tengo un montón. No puedo parar de decir esa frase de siempre calor, nunca en calor y cualquier cosa que se pueda utilizar con eso. Bueno, ese puede salir con usted y va junto. Usted diciendo boludo y él nunca involudo. Claro. Siempre boludo, nunca, nunca involudo. Me gusta, me gusta. Matías Odone, compañero de karate, recién que hace poco recibió el cinturón marrón. No vamos a hacer chistes con eso. No. Pero dice: decir chistes ácidos en la oficina para que me miren mal. Claro, Jorge, porque karateca. Él quiere. Claro, él quiere que lo miren mal. Él quiere sabe que lo miren mal y no pasa hacerse nada. Guapo así. O sea, así le va a ir también. El Chingo dice: cuando se me pega un tema, no puedo parar de escucharlo. Eso está muy bien. Sí, yo a mí, ¿le puedo decir con cuál me pasó? Sí. Con La Cobra. Terminaba y lo volví a poner, terminaba y lo volví a poner, terminaba, lo cantaba y lo volví a poner. Y así estuve una semana. ¿Cómo era La Cobra? A ver, cánteme un poquito. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Esa. Te conté que hace poco vi un video sobre que era uno de los peores videos de la historia. Bueno, pero yo la cantaba, no vi el video. Tiene la arenita pegada. Tipo Shakira, no. También sí, le dijeron que era plagio y un montón de cosas más. ¿Ah, sí? Sí, le dicen de sí todo, pobre Jime. Le dicen Jime de todo, Navarro, pobre Jime. Bueno, Jime, si nos estás escuchando, un saludo. Miguel Emilio Silveira, esta es otra leyenda. Claro, eso pasa con mis amigos, ¿ves? Que son todos... Son todos leyendas. De 50 para arriba. Y se ve que duermen mucho. Salvo Miguel Emilio Silveira, que era nuestro James Dean, es nuestro rock and rollero. Sí. Que dice: me reservo el comentario para proteger la identidad de mi dealer. Eso, o sea, dijo. Sí, no tenía sí que decir el nombre. No, tenía que decir qué es lo que no puede parar de hacer. Ah. Y está hablando del dealer. Okay. Así que no, entonces le pregunté, no, mejor Miguelito, no. Que te mejores, Emilio. Que te mejores cualquier cosa. Llamame, gritá. ¡Nati! ¡Nati! Nada que ver, ¿por qué y me yo voy? Después tenemos al negro Nico de Algo de Eso, que le mandamos un saludo, que siempre nos escucha. Dice: no puedo parar de decir Oli, hola bebé. Y todos sus derivados. Tampoco puedo parar de cantar Parque Acuático del Cuelgue. Bueno. Tendremos que escuchar Parque Apático. Apático no, Acuático. Parque Apático está bueno también. Sí, también. Podríamos hacer una canción con, ¿no?, un parque apático. A ver, ¿por qué, ¿no?, le pasa eso a este muchacho? Pero de todas formas, lo que pasa, se nota que es gente que se queda como colgada. Bueno, sí. No puedo parar de estar colgada. Es un flor de problemas. Sí. Fabiana dice: no puedo dice, parar Fabiana? De decir arre. Ay, bueno, está influenciada por la... Como... Pónganse la pila, chicos. Igual yo tuve un no tiempo. Se dejen embrutecer por los medios masivos de comunicación. Lo voy a decir. No lo quería decir para no parecer un viejo antipático que soy. Sí. Pero eso implica el embrutecimiento de los medios masivos, porque todos terminamos hablando cada vez con menos palabras, teniendo un lenguaje riquísimo del español de Cervantes. Arre, bueno. Tal cual. Sebas Vidal dice, ¿usted lo conoce a Sebas Vidal? He tenido el honor alguna vez por él. Me acuerdo que una vez me dio una conferencia sobre el mal uso del cigarrillo electrónico. Y que reivindicaba el cigarrillo. Claro. Es el luchador por las causas perdidas. Decía que el cigarrillo hace menos mal que el cigarrillo electrónico porque uno ahí fuma, nombró unos metales espantosos. Sí, sí, pero bueno, fuma... Fuma plutonio. Claro, decía, sí, sí. No, entonces no compremos el electrónico. Dice Sebas Vidal: no puedo parar de mandarme cagadas. Lo conocemos. ¿Usted tuvo algo con él alguna vez? Sí, estuve 2 años de novia con Sebas y le mando un gran saludo porque es un gran amigo el día de hoy. ¿Y no habrá influenciado usted en su opinión? Bueno, pero capaz que se influenció y dijo, voy a decirle qué es esto. Me claro, mando cagadas claro todo el tiempo. Sebas, no hagas caso. ¿A quién te dice que te mandas cagadas todo el tiempo? ¿Escuchás a quién? ¿A tu madre, a tu suegra, a tu ex? A tu vecina. A tu vecina. Pero bueno, Iván Leiva vuelve, porque no puede parar de mandarnos mensajes. De eso dice, no puede parar. No puedo parar de putear a Macri. Bueno, lo podemos juntar con mi hermana y que hagan un dúo. Lo podemos juntar. Tincho Marín, que le mandamos un saludo, Tincho, que está ahí escuchando, Tincho. No puedo parar de decir, nah, una locura, ¿quién? Y ser un jetón. pero siempre con buena onda. Bueno, está bien. Hay que ver, ¿no? Onda. Porque a veces tenemos, getoneamos, pero no nos bancamos la que ahora viene. Que esté todo el día diciendo, nah. Yeah. Nah. Yo lo leí así, no sé cómo será. ¿Por qué nah, me mandé un audio no, con debe el... ser, nah. No, porque hay una E ahí, una cosa así. Que nos mande una grabación. Dale, que nos mande una grabación. Favor. Noelia Petu dice, no puedo parar de tomar birra. Es una perdición y mi hígado ya no aguanta. Mínimo es una por día. Esto ya me está haciendo mal. ¿La Petu? Sí. Una por día y se asusta. Pero Petu, déjese de joder. Aparte, yo la vi bajarse 3 botellas de Campari. Que diga la verdad. Diga la verdad, si habla, claro. ¿Dónde? ¿En el, los tiempos de estoy Quinta? Estoy muy preocupada. Tomo una cerveza por día. Cara dura. La, no, la difunta Correa parecía. Una esponja. ¿Sabe por qué no le firma a la gente usted? ¿Por qué lo manda al frente? Sí, pero si es una cara dura esa mujer. Además laburaba en una colonia de vacaciones. ¿Sabes? Claro, los pibes, el olor rascabio que debía tener, pobres chicos. Pasemos a El Badi. El Badi. El Badi dice. El no legendario puedo... Badi. El legendario Badi dice. No puedo parar de pensar que tengo que dejar de pensar tanto. Otro. ¿En qué pensará, no? Bueno, todos pensamos y pensamos mucho. Sí, usted dice. Ponele. Bueno, yo a veces ni pienso y digo cosas que después me arrepiento. Pero yo pienso bueno, siempre en lo cosa. Mismo. ¿Ah, sí? ¿Usted piensa siempre lo mismo? Sí. ¿Y por qué no cambia el pensamiento? Porque me gusta ese. Ah, bueno, está hay, bien. Hay regiones donde la mente se para de... Bueno, yo alguna vez se lo expliqué esto. Explíqueme, de, explíqueme, yo quiero escuchar. Los orientales dicen que la mente es la loca de la casa. Sí. Porque no para nunca. Sí. Usted piensa, evalúa, compara, define, pregunta, ¿no? Y cuando duerme, sueña. O sea, la mente no descansa realmente. Entonces, cuando necesita parar, se va a regiones conocidas. Sí. Recuerdos, enojos, peleas, sensaciones de placer. Y a veces esos lugares son tóxicos. ¿Ah, son sí? las neurosis, claro. Cuando ¿y usted, usted está en la ¿no neurosis? ¿No le pasa de volver a pelearse con un ex que hace 5 años pasó algo y usted se acuerda y se enoja de nuevo? No, no, porque sería no muy difícil vivir con un ex en el mismo edificio. Sería muy difícil eso. Bueno, pero bueno. Sí me pasa con mi hermano. ¿Con un ex en el mismo edificio? ¿De qué está hablando? Y que Sebas Vidal es mi vecino y vive... Entonces le pasa. No, pero no me peleo. Por eso sería muy difícil vivir ahí. Si recuerdo cada vez que algo que me enojó de él y me tengo que pelear, estaría no, no, pero usted tiene muy buen humor. Yo tengo buen humor, bueno, sí. Pero esas son las regiones tóxicas en las que la mente se para a descansar. Entonces los orientales con la meditación le dan un lugar alternativo donde pueda parar un poco y no sean lugares de angustiosos o neuróticos. Claro, cuando no puedes parar de pensar le decimos al Badi que se vaya a dormir. Es eso, claro, que es la exactamente. Mejor... Que, no que trate de poner la mente en blanco, que se siente, que respire y que trata de ver los pensamientos como si le pertenecieran a otro. Uno no es el que piensa, uno es el que se mira a pensar. Uf, me voy a ir pero con la cabeza explotada. Pero bueno, sigamos con las cosas sigamos, más banales. Cari Jara dice, no puedo parar de pensar cuánto tiempo falta para que se vaya Macri. Otra más, vamos al trío con mi hermana y quién era, teníamos otro, ¿no? Y Iván Leiva, y Leiva que, claro. Que nos firmó 300 veces. Dani Rodríguez dice, no puedo parar de pensar que me quiero ir a vivir a la playa. Y váyase. Sí, qué lindo. Dani, ¿qué está esperando? Claro. ¿Pero a qué playa? Porque una cosa es vivir en Mar del Plata, ¿no? Hay una casita en la playa que en invierno te querés matar. Te re querés matar. Y otra cosa es vivir en una playa de río. Ah, bueno. Hombre, claro, claro. De ahí estás lugar todo el tiempo de joda. Bueno, sí, más o menos hasta que te corren a tiro, te enseñan la riñonera. O que viene la policía militar y te rompe la cabeza a palazo. Bueno, pero usted mira siempre. Vamos, no, que río. Me está hablando de Río de Janeiro. Nati, el Badi está en Río de Janeiro. El Badi está en sí, Río de Janeiro. Sí, está ahí, es hermoso. Me contó, así que me contó. ¿Y qué está haciendo? Y está de vacaciones. Y él es maestro, está de vacaciones de invierno. Sí. Janina Vicentín. Vicentín, ella también nos escribe siempre. No puedo parar de pensar en el dinero. Bueno, está grave. No, le pasa a un montón de gente. Pero, eso, ¿en mire, qué es cómo? A... Porque hay formas y formas de Janina, pensar. Janina, yo le voy a explicar una cosa para que no se preocupe. El dinero es como el sexo. Oh. Hay que tenerlo porque si no, no se piensa en otra cosa. Y entonces... solo le molesta al que le falta. Claro, es verdad. Así que vaya tranquila, trate de ganar más, ¿qué le vamos a hacer? Es una buena comparación igual esa. Salomé Torrente dice, le mandamos un saludo a Salomé, que es de Poetas de Nadie, la murga que pasó por aquí, por Feria Americana, dice, no puedo parar de mirar Netflix. Sí, eso... Suele pasar, ¿no? Suele pasar, le pasa a la ¿por gente qué? Que ¿qué tiene suerte? Tiempo, le pasa. Y porque a mí me encantaría, pero usted no tiene tiempo. No, no tengo tiempo. A veces no tengo tiempo. ¿Sabe por qué yo no miro Netflix? Pero sueño con la... Sí, ya, porque se hace tatuaje. Las disyuntivas de Nati Ponce son así. ¿Miro Netflix o me tatúo a Bart Simpson en el glúteo izquierdo? No tengo a Bart en el glúteo, claro, les quiero aclarar a todos los oyentes. ¿Miro el diario o me tatúo el párpado? Ni bueno, siempre elige tatuarte, pero bueno, sí, por eso tenemos toda esta forma multicolor. No me haga reír que toso. Dice Eliana, no puedo parar de ser tan bruja. Y abajo dos chicas le dicen doy fe. Upa. Me dio miedo, ¿quién es Eliana? Eliana, la hueva de Los Inevitables de Flores. Le voy a preguntar el sábado qué es ser bruja y por qué no puede parar. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Le voy a preguntar algo de mi vida. Pregúnteselo de lejos. Por la duda, ¿no? No pregunte lo que no quiera saber, mejor. ¿No? Dejémosla ahí. No le pregunto el futuro, ¿no? No, le ponemos una cruz de sal acá por si un día viene y nos hacemos bien los giles. Y terminando todos los mensajes con un último mensaje que es tierno. A ver. Es tierno. Dice Gaby Cuervo, dice. Le mandamos un saludo a Gaby. Otro amodado. Tenemos que hacer un encuentro un día de los que contestan estas cosas, ¿no? Sí, ¿no? El encuentro de los consigneros. Claro, y nos regalan 100 pesos cada uno. Ahí va. No puedo parar de agradecer, honrar y amar a mi hermosa, tierna, esbelta y sobre todo trabajadora madre. Feliz cumple, mamá. ¡Grande, Gaby Cuervo! Igual, y bueno, fue como, después de esto, ¿qué decimos? No, que yo quiero saber si la mamá es como la mamá de Papo que le hace el desayuno en la cama. Yo te digo que sí. ¿Y cuál edad tiene Gaby? 35. Bueno, Gabito. Le vamos a dar un ya consejo a Gaby. Ya va hora de, ¿no? Vos viste los pájaros, en los pájaros cuando hacen el nido, cuando ya tienen los huevos grandes, el huevo se rompe y sale el pajarito. Claro. Y el pajarito ahí está ahí, boludea, hace pipipi, le trae la comida hasta que el padre dice, listo, ya fue. Mira, asomate a ver si hay alguien abajo y lo empuja. Capaz los padres no quieren eso. No, también no, hay que pensar en eso. Capaz que él no se acerca nunca a la ventana. Capaz que también no se acerca nunca a la ventana. Pero bueno, es tan tierno el mensaje que usted le dice eso. De no, bueno, grande, bueno. Los feliz pajos. Cumpleaños a su mamá. Qué lindo que la quiera, que la halague, que la disfrute. Regálele flores y sáquela. Llévala a una heladería, a cualquier lado, a mi vieja, a cualquier lado que yo salga, la siente en una mesa y pague algo, está feliz. Ahí va. Como si la hubiera llevado, no sé, a Las Vegas. Que la lleve a comer, a tomar un helado, a pasear. Claro. Todo por ahí, por los prados de Ituzaingó. Y después le pide a milanesa, así que le organice la ropa, por favor. Bueno, ¿quiere escuchar una canción? Quiero escuchar una ¿Qué canción. ¿Qué quiere escuchar? ¿Psychos o Rolling Stones? Psychos. Bueno, vamos a escuchar los Psychos. Dale. Dedicado a nuestro presidente, a su gobierno, a la política que representa y al deseo que se enciende en nosotros cada vez que lo vemos, sobre todo cuando lo vimos el otro día inaugurando los plumeritos esos para limpiar los trenes. ¿Usted se fijó que mostró como un adelanto nacional que compraron 4 plumeros para...? A eso es este tema. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar, estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar, estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren, de moler, de moler, de moler, de moler. No gusta volar estaciones de tren, de moler, de moler, de moler. Bueno, Nati Ponce, yo le iba a comentar a usted si sabe de qué año es este tema. Acá estoy. ¡Ay, apareció! Mire. Yo estaba charlando, sí, en cualquier sí, lado. Se me fue allá con la vecina. Claro. ¿De qué año es este tema? Sí. Tengo que adivinar, a ver. ¿Y los 70? Más antes. ¿Más antes? Sí. ¿Los 60? ¿Más antes? Un poquito más adelante. Ay, no sé, dígame. 1964. Bueno, los 60. El año más o menos en que salió Satisfaction, los peruanos de Psycho se estaban inventando el punk. Aunque mira, no se crea. Porque a mí cuando vino un peruanito amigo que vivía en casa, Pieric, y me dijo, pues el punk lo inventamos los peruanos. Eso le dije, dale, claro. Así hablaba. Sí. Le dije, y también se volvieron uruguayos los peruanos. Claro. Viste que los uruguayos inventaron todo. Dicen que Gardel es uruguayo, que Rubén Rada es uruguayo, no, que Pepe Mujica es uruguayo. No voy a decir los nada uruguayos contra los uruguayos. No, yo no lo digo con todo el cariño. Sí, es más, hoy en Bandas de Garage tenemos un tema de mi amigo el uruguayo. Ahí va. Pero resulta que los Psychos uno lo escucha y mucho antes que los Sex Pistols, o estaban totalmente desquiciados, sí, porque esto es punk, le guste o no le guste, si usted le pone en la computadora, le sale que música punk. Sí, pero yo lo que le decía ayer, con mi ignorancia que me caracteriza en ciertas cosas, es que la voz de este tipo me hace acordar a la de Pippo Cipollatti, que obviamente se habrá copiado. No, es lo tipos que le da la garganta, me pero parece. Tiene la voz re parecida. ¿Usted dice? Sí, escúchese uno de los twists. Sí, me acuerdo de los tweets. A mí me parecían re frívolos los tweets en su momento. ¿Por qué? Y porque yo venía del rock nacional. Venía de Pescado Rabioso, La Máquina de Hacer Pájaros. ¿Entiendes? Spinetta, Alma de Diamante. Venía de un concepto purista. Ahí va. No sé qué está haciendo. ¿Está escuchando a los tweets? ¿Estos son los tweets? No son los tweets, sí, son los tweets. A mí me gusta. Esto es Ricardo. Y bueno, iba al Centro Ricardo Cultural Recoleta y estaban tocando los twists y los odiaba, pero llevaban las chicas más lindas. Ah. Yo que las chicas, dentro del rock, las chicas lindas siempre son como la vanguardia. La groupie. Usted quiere saber lo que viene y vaya donde van las chicas más lindas. No sé, eso es subjetivo igual, la belleza. Escúcheme, si no, hablamos de las chicas lindas. No sé, usted sabrá. Están las chicas lindas por su carácter, por su formación, por su actitud, y están las chicas lindas. Bueno, no sé. No. Bueno, es polémico. Las chetitas provocativas estaban siempre atrás de los tuits. Bueno, ahí entonces uno ahí como Soda Stereo. Era otra época. ¿Por qué íbamos a ver a Soda Stereo? Y porque estaba bueno. Estaba bueno Soda Stereo igual. No tenían solo de guitarra, no tenían solo de batería. ¿Eso les parece rock? A mí me parece que Soda Stereo fue hermoso. Yo los escuché 20 años después a Soda Stereo y me gustaron, ¿eh? Pero lo mismo me pasó con The Police. Yo no había nacido. Yo soy un poco atrasado. Yo no había nacido. Ahora, en nada de lo que está hablando no había nacido. ¿Escuchó hablar de Prince? Nada, sí. Es buenísimo. Sí. Bueno, sí. Yo lo estoy descubriendo ahora en estos días. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero usted ya había nacido cuando estaba Prince, ¿o no? Sí, ya no le digo. Le digo que yo corro de atrás a las modas. Ah, mira. Llego 20 años tarde. Bueno, yo también, más o menos. Bueno, pero tenemos, porque recién le comentaba, es que hay un tipo sacando fotos. Hay un hombre sacando fotos. Claro. Tenés que poner cara de foto. Yo me hago el que no lo veo, pero está alrededor. Y él decía, qué programa divertido. Mire, y yo le dije, nosotros tratamos de hacer un programa serio. Claro. Y pues, como estamos tratando de reforzar nuestra parte seria, mi compañera Natalia Ponce ha definido un tema para trabajar en la editorial de hoy. Y el tema es, por favor, Nati. ¿La gente es pelotuda o yo soy un genio? ¿Qué pregunta? Porque a veces te pasa, ¿no? El ser humano en su soledad a veces se pregunta, ¿estos son boludos o no ven los pozos? ¿O yo soy el único iluminado? ¿No? Claro, pero yo me lo pregunto, por ejemplo. Yo a ver, ¿cuándo ejemplo se lo pregunta? No me va a dar los ejemplos que me dio ayer. No, tengo uno. ¿Por qué? Van a caer varios conocidos. Tengo uno que es el colectivo. Usted se ve desde lejos que está viniendo, pero con el chofer abrazado con 5 tipos tratando de manejar, te para, vos subís tratando de salir. Abriéndose paso. Abriendo espacio, permiso, el malón de gente transpirado, todo lleno de bolsos, mochila. Y mirás un poquito para atrás y está vacío. Los de atrás están bailando murga, pero adelante están todos abotonados, todos ensardinados. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Tienen miedo de no poder bajar? No sé, pero... Hacen puertas, están haciendo la previa. Peor, no podés bajar. porque estás en el medio, no, claro, de cuatro seres, tipo, uy, me bajo en las próximas dos paradas, me bajo. Y que, permiso, permiso, y no te dejan pasar, las mochilas puestas del lado de atrás, que no solo que le roben, porque eso es problema del tipo, pero no te dejan pasar. Eso quiere que le diga mi versión de las cosas, que por ahí puede ser. Es falta de educación y de noción del otro. El de registro que la ciudad del otro. Claro, registro del otro. En la ciudad que convivimos es lo mismo cuando en el subte ahora la gente va y se para y se queda parada en la puerta. Llega al subte, a la estación, se abren las puertas y el tipo se queda apoyado como si estuviera mirando llover afuera, ¿vio? En la puerta no de su llueve. Casa. Bueno, sí, a veces llueve en el subte. Y la gente está es desesperada problema. Por entrar y salir. A mí una vez casi me caí porque venía corriendo atrás de una pareja a agarrar el subte que se iba. Ellos entraron y se pararon en la puerta. Yo quedé ahí. Y no los empujé como los debería haber empujado, porque todavía tengo esa de que no empujás a gente así porque sí. No, y pero me algunos quedé se merecen el empujón. Algunos se merecen el empujón y más. ¿Y en qué otro momento? O sea, a mí, ¿sabe cuando me da esa sensación que usted dice? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, estreno una obra de teatro, un espectáculo, y hago el flyer, ¿no? Sí. Y uno hace el flyer, hago mi flyer, busco en internet el tamaño que tiene que tener el flyer, hago todo y pongo ataúdes, pongámosle, o la banda de los patriotas, qué sé yo. Jueves, viernes y sábado a las 21 horas en la sala Cuchuflito, como diría la ex. A las 21 horas en Jufré 527, entrada tal y tal, auspiciado por la... Y después habla uno y te dice, che, ¿estás haciendo una obra de teatro? Sí. ¿Y dónde es? ¿Para bueno, qué me maté, ahí no? Dice, claro. ¿Mm? En el teatro Cuchuflito. ¿Y a qué hora? ¿Mm? Bueno, ahí dice también. Bueno, y ahí cuando dice... Bueno, pero yo contesto muy mal cuando me pasa eso. Te pasa con todos eso. Sí. Dice, ahora el 9 vamos a bailar con Los Inevitables y mando el flyer también que dice el horario, dice la plata que sale la entrada, todo, y te preguntan todo. ¿Y a qué hora es? ¿Y cuánto tengo que pagar? ¿Y a qué hora tengo que...? Oh, no, y trato de contestarle bien, porque si no, no me van a venir a ver. Y no, claro. Veo que yo trato mal a la gente. Está intentando atraerlos, no espantarlos. Pero también, bueno. Dentro del grupo del género de teatro también te pasa con el compañero que se olvida sus cosas y se las roba a otro. Y de pronto vos tenés tu revólver de Cevita. Vos llegás y te acomodás ahí el sombrero, la copa, el revólver de Cevita. Todo lo que vas a necesitar en la función, te haces un huequito y de pronto venís desesperado a agarrar y no está. No hay nada. Y mirás si lo tiene otro que se olvidó el suyo. Y decís, ¿y ahora con qué apunto yo en la escena? ¿Con una banana? Bueno, pero... Y ahí salís al escenario y te dan ganas de hacer un lío. Pero tengo otra que también es como muy común. Yo trabajo en un comercio. Ajá. Y muchas veces se ha cortado la luz. Vio que ese es un problema común acá en la Argentina o en Capital Federal. Y entran y te dicen, ¿se cortó la luz? No, tengo ganas de apagar todas las luces para que vos me preguntes si se cortó la luz, ¿no? Que es como, lo hay que contestarle. No, pero tenés que decirle amablemente, sí, ve, por eso está oscuro. Claro. No hay luz, se cortó la luz. Bueno, a veces por ahí es un comentario, no es una pregunta. Pero no, pero te lo pregunto con tono de pregunta y encima extrañado. Y aparte, ¿qué le importa? Si va a comprar una galletita y se va. A mí una vez yo estaba con un mono en el hombro. Yo vivía con un mono en el vivía con un mono, tenía un mono, un mico león que se llamaba Zapa y se la pasaba arriba de mi hombro. Y vino una amiga y me dijo, ¿eso es un mono? Le dije, no, es un gato, pero está desde La Secreta. Pero bueno, igual y medio que se me ofendió. Igual esas preguntas, hay un Préstico, ¿usted lo conoce? Que hace esas preguntas boludas. Sí, sí, sí. Tipo, ¿estás embarazada? No, me picó. Pero bueno, sí. Me preguntaba eso, ¿no? Después me siento mal. Y porque mal, si es así, y si uno es tan genio, ¿qué hace? O sea, si realmente, ¿no? Como dijo usted ayer. ¿Qué hace trabajando en un comercio? Sí, claro, si soy tan genia, ¿qué hago laburando 8 horas por día? ¿Por qué no estoy allá con Stephen Hawking? Claro, ¿qué hago laburando los sábados? Más, pero claro. Es injusta la vida, Alencina. Es injusta, realmente. Vamos a escuchar a una banda que a usted le gusta mucho. A ver. Pero cuando se cansa me avisa. Dele. Al Cuarteto de Nos. Sí. ¿Haciendo una payada entre cantor y computadora? Sí, la es. Es largo este, nos da tiempo larguísimo. A comer algo. Sí, nos vamos a comer, dale. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano.

La tele no, yo no miro, no, no, ni miro la tele. Hay que aprender a informarnos mejor, de otra manera. Me encanta ir al río, sí, me encanta ir, tomar mate, siempre que puedo, ¿no? Sí, obvio, siempre que puedo. Una víctima más de violencia institucional. Pocho Leprati. Él era muy comprensivo, muy paternalista. Ellos también creían que no les iba a pasar. Por año, en todo el país, hay más de 300 casos de gatillo fácil. Esto equivale a un muerto cada 28 horas. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna, digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador, compañero, luchador, docente. Maestro Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Y hoy en Bandas de Garage tenemos, no es una banda de garage, vamos a decir la verdad. No. Y es un bandón esto, son unos músicos. Lo que pasa es que teníamos que meterlos en alguna sección y como ya tenemos el separador grabado. Claro. Bueno, pero Gigi lo hizo muy bien, ahora nosotros tenemos que decir Bandón de Garage. Bandón de Garage, porque es la banda de Daniel Domínguez y la 33. Daniel Domínguez es mi amigo el uruguayo, sí, mi hermano uruguayo. El Yoruba. Al que conozco desde los 20 años más o menos, compusimos una cosas juntos. Entera. Pero es muy interesante, porque él viene de una primera generación en los 70 de rock progresivo uruguayo, que era muy sí, importante. Tenían bandas como los Shakers, había otros que eran parecidos a los Rolling Stones, pero era inclusive un poquito más avanzado que lo que estaba pasando acá. Sí. Estaban los Fatoruso, Rada, estuvo el Príncipe, Gustavo Pena, estuvo Mateo. O sea, han tenido sus propios genios los uruguayos. Siempre con ese problema de la escasez de medios, ¿no? Y de estar en un entorno en que la gente no les daba mucha bola. Después vino la dictadura militar, que allá fue picante también, sí, y arrasó con el rock progresivo. Y después de cuando pasó la dictadura, ¿qué pasó? Que vino toda la onda de la nueva canción latinoamericana y a estos pibes que hacían rock los trataban de extranjerizantes. Así que fueron medio discriminados. Así como en su propio país. Claro, claro, claro. Y ahora están resurgiendo por su propio esfuerzo, digamos, qué sé yo. Daniel con su banda ha teloneado a No Te Va a Gustar. Ah, o sea, bueno, porque bien, son capos. Tocó con Facundo Cabral. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero quiero decir, no son unos pibes. No van a pensar que son unos adolescentes así cantando con su... Pero en algún momento han sido una banda de garage para llegar a ser un bandón. Son unos recontra re músicos que ellos son. Daniel Domínguez en guitarra y voz, mi hermano, que nos escucha además, ¿eh? Ah, le mandamos un saludo. Porque él tiene un programa de radio de historia del rock progresivo allá en Uruguay. Y él fue un poquito el que me animó, dijo, hacer radio está bueno, quédate en la radio. Tenemos cuando vayamos a Uruguay, vayamos a la radio de él. Lo único, sí, estaría bueno, porque él dice que nosotros dos somos muy alegres y él estaba solo y era medio, decía, el mío era más uruguayo, vos. Me decía, yo hablando solo. Está Bruno Berlotto en armónica, Felipe Delacua en guitarra eléctrica, Fabio Fafa Barbosa en bajo y Lucas Soria en batería. Y el primer tema que vamos a escuchar, tengo entendido que se llama El Blues del Señor Mayor. Y bueno, usted va a ver por qué me gusta tanto este tema, Nati. Usted lo va a entender. Lo voy a entender. Daniel Domínguez y la 33, Blues del Señor Mayor. No me miran las mujeres, los 50 ya pasé. Hace mucho no me dicen, qué lindos ojos tenés. Ahora he entrado en esa etapa en que me tratan de usted. Ahora ya no juego al fútbol, ahora no puedo correr. No me ponen más de 9, de alcanza pelotas que dé. Ahora estoy en esa etapa en que me tratan de usted. Señor Mayor, el cabello se me cae y otras cosas también. Ya me pesa la mochila y ya no tengo un vintén. Y encima por la calle todos me tratan de usted. La barriga crece y crece, no la puedo detener. Las miradas ya no existen, eso me cambia el humor. Ya estoy convertido en otro señor mayor. Señor mayor. Pregunta si trabajas o estudias. Ah. Hace mucho no me dicen, nene, ya no me gustas. Oh. Ahora yo estoy convertido en otro señor mayor. Yo la vivo en pajas blancas, pero soy el 33. Voy a aprender y te lo voy a dedicar todos los días. Demasiado jóvenes para morir, demasiado viejos para el rock and roll. Usted sabe que es un problema. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza el problema? Y que nosotros somos la primera generación que no quiso ser viejo. Porque antes nuestro, sí, los tangueros, por ejemplo, se dejaban el bigote a los 23 años para ya parecer hombres que habían sufrido, ¿entiendes? Era otra época, igual ya a los 18 era una persona seria, serio, hecha sí, derecha. Ya trabaja. En cambio, nosotros nunca quisimos crecer. Somos usted, capaz, que es la, no sé si la generación o usted le encina. La generación X. La generación X. No. Usted se fija, y anda, usted que anda ahí por las redes así, las redes sí, de contacto, fíjese que todos los de mi edad se sacan la foto al lado de la moto con los auriculares haciéndose los pebetes que dan pena, no realmente. Sé. Yo mi prefiero papá... sacarme la foto con una caja de Viagra bien grande en la mano diciendo, mira. Mi papá tiene casi su edad. ¿Casi es menor que yo, su papá? No, usted es un poco menor. Ah. Pero andan por ahí. Es de su época, pero digamos. Su padre parece de 70 años. Cállese pobre. La boca. Así lo dejó usted. Cállese hija. La boca, mi papá parece re joven como yo, que parezco de 22 y tengo 34. De 22 por el loco, la guiñela. Qué malo que es usted. 23. 23. Pero bueno, me lo voy a aprender, así se lo dedico. Muchas ahora gracias. Viene su cumpleaños, ¿no? Ahora viene, uff, claro. Yo igual festejo, mi niño. ¿Usted sabe lo que es haber llegado a los 54 años sin que me fusilen, sin que me caiga, sin que me mate borracho por ahí cayéndome, quién sabe, en un pozo, sin que me apuñalen en los andurriales por donde anduve? Para mí es un logro. Un gran hallazgo. Claro, claro. Sí. Ahora estoy viviendo el último resplandor de la juventud ardiente y después me voy a cagar muriendo de viejo, como que quiera. Bueno, entonces le prometo que para su cumpleaños me la prendo y la canto en vivo directo para todos sus invitados. De, no, no prometa. Queda grabado. Bueno, y ahora estamos escuchando la misma. Vamos a escuchar la siguiente, que es Fue Hace Mucho. Y esta yo le cuento, fue una vez que a mi amigo Daniel, sí, estaba ahí en plena crisis, como la crisis del 2001 acá, sí, se le vino en Uruguay. Él tenía una fábrica de ropa, le fue mal, qué sé yo, todo depresión, todo fundido. Y él tenía un hermano en España. Sí. Entonces, entre la hermana, la esposa, estoy contando una infidencia. Uf. Lo mandaron medio de prepo, lo tuvieron que atar al avión y lo mandaron a laburar a España, donde la pasó horrible. Bien, lo dice en la canción. No, la canción habla de la alegría de volver. Ahí va. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Me gusta tu inocencia. Me das ganas de el sur y sentirás que volveré, que reiré de regreso junto a ti. Bueno, al fin le pude rendir el homenaje merecido a mi amigo Daniel Domínguez, el uruguayo. Después le voy a pasar el link para que lo escuche, porque él siempre nos escucha cuando le decimos. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Bueno, y aquí tenemos la sección de noticias absurdas, frívolas. Dígalo que se muere de ganas. Noticias pelotudas. Ah, está bien. Ya me están ablandando finalmente. Estoy renegando mis principios. Pero yo me estudié toda la mañana. Tengo que decir absurdas. Tengo que decir absurdas. Nati. ¿Qué? El fotógrafo se armó un cigarrillo con la yerba. Yo con la flayadito. Yo le dije que ese pibe está raro. Ni debe tener tarjeta la cámara. Ah, este debe ser de los que vienen ahí. ¿Que se quedó? ¿Se quedó? Claro, claro. Pobrecito, y él anda con la camarita por ahí. Bueno, dígale que nos pase un mate si se lo armo con hierba. Sí, ya que está, ¿no? Sí. La verdad que hay que estar loco para invitar yerba en este momento. Es verdad, bueno, hay que estar loco. Nenes juegan en balacines instalados en el muro entre México y Estados Unidos. Un arquitecto rompe las barreras entre ambos países por medio de un sub y baja. Vamos a aplicarla a esta porque está escrita medio en mexicano. Por favor. El balancín es el famoso sub y baja. Sí, me encanta. Que como una vez, ¿sí, vamos te gusta? ¿A sub y baja, Lencina, cuando salimos de acá? Sí, va a ser una experiencia interesante, le digo. Vamos a ver quién sube más rápido. Dale. Resulta que vio que Donald Trump hizo un cerco. Sí, ay, por favor, ayer lo vi en fotos, porque yo ya sabía de eso, pero no había visto fotos. ¡Qué ridículo es! Un cerco de miles y miles de kilómetros que se puede saltar por arriba. Y sí. Pero él iba por la montaña, el río, claro, la hondonada, pasa por el medio de un pueblo. Imagínese que hay un policía por cada reja. No alcanza. No hay nadie. Uno mira en las fotos y no hay nadie. Está el cerco nomás. Lo hizo así de mala onda, vecino antipático. De que te hago la medianera. Te hago el muro. Claro, y él debe estar espiando del otro lado a ver qué hacen los mexicanos, ¿no? Pero bueno, la cuestión que fueron muchos los artistas que instalaron sub y bajas entre las barras de metal que forman el muro, el cual divide, en el sector en que está Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Chihuahua. Y Sunland Park, New Mexico, Estados Unidos. O sea, todo se llama México, de los dos lados se llama algo de México. Ah, bueno, pero entonces este el muro lado, ¿de qué le sirvió? No, Trump dice, este lado es mi México, y tú no vas a pasar, porque tú así habla mexicana. Trump. Claro, ahora habla así. Todo colorado. Y resulta que los artistas, que por suerte nunca se quedan quietos y les gusta romper las tarlipes de los autoritarios, porque ese es el artista es opositor por naturaleza, se pusieron a hacer subibajas que van de un lado a otro del cerco, y los chicos se acercan al cerco, usted fíjese la aliteración, sí, y suben y bajan y juegan, y es una manera de que algo que está hecho para dividir en realidad termine uniendo. Está bueno. La verdad es una linda iniciativa simbólica, pero hoy en día con los medios de comunicación que hay, lo simbólico es masivo. Sí. O sea, el símbolo recorre el planeta. Si lográs que se viralice, ya está. Fue. Sí, yo creo que por las redes sociales, porque después esto yo no lo veo en Canal 13. No, Canal 13 no le van a mostrar esto, porque sí, pueden mostrar otras cosas. Muestran a Trump, bueno, hablando. Claro. Ronald Rae, profesor de arquitectura en la Universidad de California, mire, un yankee lo hizo. Mire usted. Fue el ideólogo de esta iniciativa hace años y sostiene que usar un sub y baja muestra que somos iguales. Bueno. Uno sube y baja, pero después está abajo y está arriba y le toca arriba, pero después le toca abajo. Tiene todo metáfora. Así, claro. Es como nosotros, cuando recién cobra, uno está espléndido, a mitad de mes se la ve venir. No, ¿qué mitad de mes? A los dos días. A los dos días pagaste toda la cuenta y arrasaste. Y a mitad de mes ya está revolviendo. A mitad de mes está pidiendo, por favor, que se vaya Macri. Los columpios fueron insertados con el fin de que los niños jueguen y por unos instantes se olviden de la realidad que viven, muchos de ellos separados de su familia. Ah, claro, y lo pueden usar para comunicarse además con la familia. Pobre gente. Sube la mamá de un lado, el nene del otro. Sí, a muchos sí. Si usted estaba allá, decía, me voy a comprar un pancho. Usted que siempre se está yendo a comprar un pancho. Y justo pasaba el cerco y quedábamos ahí. Mira. Y yo sin la plata y sin el pancho. Qué bajón, me comía su pancho. Claro, del otro lado. Del otro lado y te mostraba. Ah, yo vi una película así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? No importa. ¿Del otro lado del pancho? Del otro lado del pancho. Bueno, ¿usted tiene alguna noticia así especialísima? Sí, como que no. Tengo una noticia que va a dar que hablar. Está bien elaborada, ¿eh? Está nosotros bien nos elaborada. Hacemos los casuales, pero son horas y horas de reuniones de producción, ¿no es cierto, Ponce? Salen cosas buenas. Bueno, eso no lo tendríamos que decir nosotros, pero... Poseída por famosa cantante muerta, su marido no la aguantó y le pidió el divorcio. ¿Porque estaba poseída? ¿Se quería divorciar? Escuche. El insólito episodio tuvo lugar en Miami. En Miami. El hombre no soportó escucharla cantar. También le solicitó la custodia del hijo. Se llevó al hijo. La cantante Jenny Rivera tomó posesión del cuerpo de la joven, según afirma su propia madre. Mire, acá lo repite, pero bueno, estas cosas pasan. Una joven residente de Estados Unidos... Se equivocó la computadora. Está a punto de perder la custodia de su hijo y quedar divorciada tras visitar la tumba de Jenny Rivera, que ahora le vamos a contar quién es, cantante fallecida de ascendencia mexicana. La chica fue a ver la tumba de Jenny Rivera. Sí. Fue poseída por el espíritu de Jenny Rivera. La poseyó. La poseyó. Y ahora no para de cantar canciones de Jenny Rivera. Claro. Y el marido dice, la echó o se claro, fue. Claro, ser poseída por el espíritu de Jenny Rivera, que lo obliga a cantar todo el día, según afirma. Seguramente lo dijo cantando a eso. Porque si tiene que cantar todo el día, ¿cómo habla? ¿Cómo, qué cosa cómo de afirma qué espíritu eso, de eso? ¿No? Igual, listo, si ya cantaste. El caso de la mujer fue puesto en el programa Caso Cerrado. Qué buen programa ese, yo lo veía. Conducido por la jueza. La seriedad del caso. Conducido por la jueza Ana María Polo, a donde acudió un desesperado Jesús, marido de la cantante, para solicitar la custodia de su hijo y permiso para cambiar de residencia si su esposa se niega a tomar tratamiento psicológico. El hombre asegura... O aprender a cantar por ahí. También. Que su concubina dejó de hablar y solo se comunica a través del canto. Tipo, pásame el agua, no, dame un no mate. No compré la leche, claro. Arregla la gotera, claro. Arregla la gotera. Esa sería mi esposa, por ejemplo. No arreglaste claro. La gotera, ni la cortina del baño. No vayas a jugar a la pelota. Siguen perdiendo los caños. Y solo se comunica a través del canto como si estuviera en una película musical. Ah, es una estúpida. Situación que ya afecta a su hijo de 8 años. Claro, el nene, mamá. Deja de cantar. Anda a bañarte. Callen a esa mujer, dice. El nene ya no le dice mamá. Dice, claro, callen a la señora, esa que, señora canta. Que canta. El menor, según su padre, presentó conductas agresivas en la escuela por las burlas que le hacen sus compañeros debido a que su madre no deja de cantar. Ay, pobre pibe, encima le hacen bullying. ¿Y quién es Jenny Rivera? Jenny Rivera. ¿Tenemos algo de Jenny Rivera? A ver, vamos a darle el guiño loco, a ver si le he hecho caso a la sutileza. Ahí va. Apá. Escuche. Porque aparte, para mí, ella está cantando y siempre tiene una tuba detrás, ¿no? Porque se poseyó con la tuba detrás. La tuba estaba en el cajón. La tuba estaba la enterraron en el cajón. Con la tuba puesta. Claro, una tuba angelical que se escucha. ¿Y qué sería esto? A ver. Escuche. Aquí estoy frente al espejo. ¿Qué? Imagínese que está todo el día cantando así la señora. Claro, cuando se está lavando los dientes. Claro, aquí estoy frente al espejo. Ahora voy al comedor. Que te extraño inmensamente. Agárreme la mano. Pero eso era una especie, yo le decía ayer que la veíamos, es una especie de María Marta Serralima, claro. Su mejor época. Sí. Rubia, ¿no? Sí. Ay, se animaron atrás. Claro, pero bueno, es eso. Es la tuba angelical. Con ella poseyó el cuerpo de la señora. Vio que tenía un par de posesiones importantes. Claro, en bueno, en un momento dice, del videoclip ella está escondida atrás de un árbol y se le asoman las dos locomotas así. Y después sale la cara, me acuerdo de eso. ¿Usted se acuerda de cosas? Usted lo dijo además también. Usted me dijo, mira Jenny. Pero esos son comentarios para la casa. No son para decir al aire, querido. Bueno, qué sé yo. Para mí es un programa naturalista. Jesús, mientras escuchamos a la señora cantar, porque esto le pasa al Señor, Jesús, ¿no? ¿Qué? Sí. Jesús es el pobre condenado. El pobre Cristo. El pobre Cristo que sale con esta muchacha. Presentó fotos del niño en las que aparece con hematomas en la cara y el cuerpo tras una pelea a golpes con un compañero. Tras hechos violentos de estos episodios, cagan a trompadas al pibe. La escuela decidió no, esto es grave. Suspender al niño. ¿Lo suspendieron? Suspendieron al niño. El marido se quiere divorciar. La tipa no para de cantar. La tuba anda volando por la casa. Y la muerta está ahí y enterrada. Y la muerta está ahí enterrada. No, ahora diciendo, está te jodí. Poseyendo a la gente que la va a visitar. Te jodí, no me vengas a visitar porque te Pero poseyó. Jenny parece que era de armas tomar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ahí tiene... Fíjate, estoy leyendo su papel. ¿Está leyendo mi papel? Sí. Está ¿qué dice? A ver, espere. A ver, no sé dónde está. Acá está Jesús. Por acá. Sí, de este lado está lo que dice de Jenny. Mire, acá está. Sí. El 21 de junio de 2012 se mató con un avión, Jenny. Se puso su avión privado de sombrero. Mire usted. Pero parece que antes, mientras se presentaba en un concierto en Carolina del Norte, un fan llamado Oscar Paz, paradójicamente, golpeó su pierna con una lata de cerveza. Inmediatamente Jenny exigió al agresor que subiera al escenario, donde lo agredió con un microfonazo en la cara que le provocó un sangrado cerca del ojo, para después decir, más vale madre si lo ponen en YouTube mañana, este es mi escenario y yo aquí hago lo que se me pega la gana. Eso dijo.

ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que no te maquine, eso no es amor, es maltrato. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Tu pareja, novio, esposo o persona con la que tengas una relación no puede obligarte a tener relaciones sexuales. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Eso es abuso. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Presente. Y en nuestra sección de cine, córrase por favor, tenemos un columnista invitado, amigo de Nati Ponce, amigo de la radio, de hecho es personal de la radio, ¿no? No, de esta radio no es. Pero de una radio. Es de una radio. Pero yo hablé de la radio genéricamente. Ah, no, pensé que de esta radio, perdóneme, venía corriendo del otro lado. ¿Sí hoy está de corre? ¿Está jugando al volei sola usted? No, fui a llamar. Porque corre, va, nosotros, viene, corre, nosotros va, nosotros somos viene. Productores, hacemos de todo. Hacemos de todo, sí, jugadores pero bueno, de toda la cancha. Tenemos enganchado a nuestro querido o mi querido compañero de operadores de FM La Tribu, Matías. Buenas tardes, buenas noches, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, acá tomando unos mates esta tarde. Matías toma mate, mirá. Sí, muy bien. Así es. Contanos, Mati, antes que nada, ¿en qué radio estás? ¿Qué día te podemos escuchar? Mirá, nosotros estamos en un programa llamado Escucha Marta, que sale los jueves de 18 a 20 por Radio La Bici. ¿Radio La Bici? Sí, es una radio online, la pueden buscar ahí en los buscadores, Radio La Bici, y les sale el streaming directamente en internet. Y ahí estás vos. Sí, ahí estoy yo haciendo columnas de todo un poco, producción, columnas, un poco de todo. Muy bien, y también se ha recibido de operador el lunes pasado. Muy bien. Así es. Usted se recibió, Nati, quiero decir que Nati se recibió de operadora, está con una el serrucho, compañía, le está serruchando la silla a Lechu, así como quien no quiere la cosa. Y Lechu me mira, toma mate, Lechu, no le importa. Como diciendo, no me importa, está chiquitaje. En cualquier momento saca voz de pato y me reemplaza a mí también, y queda sola, dueña de todo. Soy la dueña, me voy a autooperar, voy a hacer todo yo. Bueno. Pero bueno, le dije a Matías, que a él le gusta el cine, que haga esta columna o segmento, córrase por favor. Y nos diga, como siempre, una película vieja, una película nueva y una canción de película y desarrolle por qué eligió cada cosa. Eso. Así que lo escuchamos a Matías. Muy bien. Entonces yo, como película vieja, elegí una que es dirigida por los hermanos Coen. Es una película del año 1998. ¡Apa! Se rodó en Estados Unidos. Se llama El Gran Lebowski. El Gran Lebowski. Es una película casi de culto a esta altura de la vida y de los años. Es que uno querría que la vieran ahora, ¿no? Porque es cierto que es del 98, es una película es vieja. Así, es una película del 98 que me tocó volver a verla en la última edición del Bafisi y la dieron ahí en la Sala Lugones, en el Centro Cultural San Martín. Con Joe Buscemi, Seth Bridges y el gordo este que nos gusta a todos. ¿Cómo se llama? Mira, yo te voy a decir... El reparto es, como vos decías, Steve Buscemi, uh-huh. Está también Jeff Bridges y sí. Está John Goodman, ahí está. Que hace de Walter. Y está también John Turturro. Sí. Están, sí, no, ahí, por ahí la que es el pervertido, el sí, vecino el pervertido. Elenco, el elenco y el reparto, la verdad que es impresionante. Este esta chico película, que murió, Philip Seymour Hoffman. También. Hermosa peli. La película desde que empieza hasta que termina es... Te matás de la risa. Sí, la verdad que es una película de los Coen, que es una filmografía que es casi de culto y y que es muy buscada, y hay gente que se dedica solo a ver cine, cine de los Coen, es para mí uno de los puntos altos. Claro, y que tiene además, marca todo, una... no, porque además marca como tres idiosincrasias de los Yankees, ¿no? El tipo que es una especie de hippie, rockero, fumón, que se la pasa inventándose un pasado glorioso. El amigo hipocondríaco, débil y depresivo. El otro que es un veterano de Vietnam que le quiere meter fierro a todo el mundo y por defenderlo, sin que haga falta, lo meten en unos quilombos padrazos. Tal cual, ahí está estereotipado muy bien, digo, la sociedad americana y cómo confluyen esos perfiles, ¿no? Claro, la gente del porno, el latino perverso que es el campeón de bowling, es muy, muy buena esa peli. Es muy buena, así que la recomiendo mucho. Búsquenla, tiene que estar en internet, está, porque es una película ya vieja. El Gran Lebowski, sí. Muy famosa, se llama El Gran Lebowski. Después se la doy, yo la tengo en DVD. No, muy bien. ¿Te gusta el DVD todavía? Yo tengo DVD porque no tengo wifi ni cable, así que uso DVD. Con el DVD pasa como que yo en su momento llegué a tener una colección de 700 películas y no las voy a tirar. Me ocupan toda una pared, pero no las puedo tirar. Yo tenía series, que en un momento empezaron los DVDs en series, eran 7 CDs, una temporada, era una cosa. Claro, yo tengo las 7 cajas de Los Soprano, por ejemplo. Claro, por eso. ¿Y? ¿Alguna vez volverá el DVD? Como así está volviendo el vinilo, dicen que vuelve de cassette, ¿volverá el DVD? Yo creo que perdimos, porque ahora tenemos que ver lo que ponen en streaming, digamos. Mira, uno ya no está el videoclub de culto, o el videoclub comercial, o el de la marca Yankee, no está ninguno. Uno tiene que mirar lo que le dan. Es que si vuelve el DVD, yo estaría genial, porque un día pedí por Facebook, si alguien me donaba un DVD, pues se me había roto el mío, tengo 3 DVD y una cantidad de películas impresionante que la gente todas las semanas me regala. Ah, mire, yo tengo para regalarle. Por favor. Yo me acuerdo de ir a alquilar a Blockbuster, que ya cerró, digo, ya es historia en este país, y vos devolvías en el buzón. Yo era chiquito y había tirado un buzón en la puerta y devolvías, y para mí eso era una cosa maravillosa. Le pedía por favor a mis viejos que me dejen bajar del auto para tirar la peli, bueno, la peli en el buzón. Yo trabajé en un DVD, trabajé en algún DVD, trabajé en un videoclub. Claro. Hacía el reparto en moto los fines de semana, un videoclub de mi amiga Nati en Palermo, que era prácticamente un centro cultural. Porque es maravilloso, siempre la gente nos traía tortas o pastafrolas o cosas así. Y venía y te decía, ¿qué me recomendás? Y vos conocés al cliente. Entonces le buscabas una peli para él o le decías... Y se daban unas charlas, unos debates, que era maravilloso. Increíble. Estaba bueno. Increíble. ¿Y la película contemporánea? La película nueva la encuentran, hablando de streaming, ya la encuentran en Netflix. Es un documental, yo soy muy de mirar documentales. Se llama ¿Cómo los Beatles cambiaron al mundo? Sí, lo vi. Alucinante. Buenísimo, la verdad vemos el mismo cine. Tienen que sentarse a charlar ustedes dos. Es un documental muy lindo que, así como hablábamos de que el Gran Lebowski retrata mucho la sociedad americana y cómo eso... y cómo confluyen esas identidades, me parece que esta película, no sé qué opinás vos que la viste, es muy reflejante de lo que fue la década del 60, más allá de los Beatles en sí, en Estados Unidos. Hay un detalle de ahí que tiene que ver con algo que hablábamos hace minutos, que yo le digo a Dalia, ¿por qué los tipos de mi edad, que tengo 50 y pico de años, estamos sufriendo la madurez? Porque nosotros nacimos para ser jóvenes. Claro. Nuestros viejos, mi viejo que era un tanguero, a los 20 años se dejaba el bigote para parecer más grande. En cambio nosotros esto de madurar y de estar totalmente desconectados es como que nos apareció, como no lo esperábamos. No, ni ahí. No nos sacamos los pantalones de cuero y ya nos quieren poner el papagayo. Claro. ¿Entendés? Y en esa película hablan de cuál fue la revolución de los Beatles, que hasta ese momento todos los cantantes jóvenes, las estrellas jóvenes trataban de congraciarse con el mundo adulto. Claro. En las entrevistas trataban de parecer serios, qué sé yo. Y los Beatles fueron los primeros reos de Liverpool, porque era como el doque, nada más, eran pibes del doque vestido con traje, que decían, no, ustedes no entienden nada y no van a entender nada, porque a nosotros nuestro público no se entiende. Y los tipos le preguntaban cosas serias, musicales, y ellos se le reían en la cara y le decían, no pasa nada, rock, nosotros no hacemos música, vendemos 20 millones de discos porque hay 20 millones de sordos. Y guiñaban el ojo a cámara y le hablaban a los jóvenes, se diferenciaron de los jóvenes. Claro. la verdad que es muy se nota mucho eso en el documental, por eso también lo recomiendo. Está muy muy reflejado también la relación de los Beatles con los medios y esta cosa de que no querían dar conferencias de prensa. Fueron atrevidos, claro, ellos fueron los primeros en decir, ¿por qué tengo que hablar con vos, que sos un viejo peinado con gomina que no entiende nada? Esa, claro, antes de eso hasta Elvis trataba de quedar bien, Elvis lo mostraban cuando fue a hacer el servicio militar, mostraban que podía ser un patriota. Los Beatles decían, yo no toco para ustedes, le decían. Y atrás, bueno, a los Rolling Stones les creció el pelo y ya incendiaron todo. Pero los primeros fueron los Beatles. Y sobre el final de la película se ve mucho también el hartazgo de la banda, donde ya iban a recitales donde ya se escuchaban ellos del griterío, ya estaban cansados de tocar en vivo, y ya ahí se repliegan completamente el estudio y ya lo que es el final de la banda, donde John... decide abrirse, bueno, ya el resto es historia conocida. Esa escena inmortal de en medio de un estadio Ringo Starr cargando el bombo de la batería para armarla, pues no le ponía, o sea, recién empezaba todo. Ellos iban los cuatro amontonados en una limusina y en los hoteles dormían de a dos por habitación y a la noche se golpeaban las paredes, era como una estudiantina. Ahora los rockeros tienen un hotel para cada músico. Y piden qué gaseosa quieren tomar en el camarín. Claro, esto lo llevaban a temperatura tomar. Está el aire acondicionado. Lo ves a Ringo estar con el bombo, ¿entendés? Cargando el bombo de la batería, llevándolo caminando, Pero eran súper, súper famosos y eran así, igual. No, muy, muy lindo documental ese. Y también está el de la secretaria de los Beatles, que está en YouTube, subtitulado, también está bueno. Ah, no lo vi, lo voy a ver entonces. Después, ¿cómo se llama? Ay, Good no sé cuánto, pero ahora te busco el link y te lo paso. No sé cuánto y te va a salir. La secretaria de los Beatles es en la bajada, digamos. Ah, listo, entonces ya está, busco la secretaria de los Beatles en YouTube y lo veo. Es la chica que era del fan club de ellos y contestaba las cartas y de pronto cuando empezaron a andar bien y se formó un fan club, le dijeron, manejalo vos. Y se quedó toda la trayectoria con los Beatles. ¿Sí? Hasta que se separaron. Cuando se separaron, ella dijo, bueno, ella estaba embarazada, dijo, basta de toda esta historia, pues ya estaba re rock and rolleada la mina, ¿no? Y se fue a tener su hijo y a los 3 años salió a buscar trabajo de secretaria y siguió trabajando de secretaria hasta que se jubiló. Y en su casa tenía mechones de pelo, camisa, remera, tickets, tenía todo. Todo lo que pudiera tener, o sea, que antes de morirse se lo regaló a los fans que conocía, dijo, toma, llévate esto. Ah, te iba a preguntar, ¿murió? Sí, murió mi vieja, y al final de la peli aparece Ringo Starr diciendo, fue nuestra hermana. Mirá vos. Es muy hermosa peli. Y que te lo muestran también como una especie de negocito, una especie de pyme, que de pronto la iba pegando y ni ellos entendían lo que pasaba. Ahora, después te paso el link y lo anunciamos. Por favor, ahora estoy esperando. ¿Qué más, Nati Ponce? Atienda al invitado. Nada, y ahora tiene que decir la canción que eligió. Trajo una canción, la canción es una versión de los Gypsy Kings, de la canción llamada Hotel California, que la traje porque en la primera película, en El Gran Lebowski, hay un momento muy muy arriba, que están jugando un torneo de bowling. Claro. Están Jeff Bridges, John Goodman y Steve Buscemi. Y son Turturro. Y juegan contra Turturro. Que los desafía. El final, y ahí los desafía con el tema este que elegí de fondo, que es Hotel California, que es un éxito, reversionado por los Gypsy Kings. Claro, de los Eagles. Bueno, le agradecemos entonces. Y acá entonces lo grabaron también Desacados, hay una versión cumbiera de Hotel California. Sí, hay un montón de versiones. ¿No la escuchaste la cumbiera, Mati? No la escuché. Buscala, porque... Bienvenida a Hotel California. Y aparece el fantasma, ¿no? Miralo el video, es imperdible. Brindaré con champagne, dice. Yo me la sé porque, bueno, yo iba ahora a bailar. Ahora le decimos a Lechu que la busque. Yo iba a bailar en esa época. En el 98, cuando se estrenó esa película, yo iba a bailar y bailaba eso. Media naranja, Santa Marta, ya, todo eso. Digamos que ya era... Yo soy una persona mayor. No se cocina en el primer hervor, decía mi abuelo. No sé, Mati, porque nunca le pregunté la edad, pero no sé si es una infidencia eso. No, yo tengo 29 años. Ah, bueno, eso es más chiquito. Es una manteca, el pibe. Es un corderito. Sácate el tapadito y acostate en la parrilla. Pero bueno, está tiernito todavía. Bueno, Mati, te agradecemos un montón. No, me gustaría por favor, que presentes la canción y cerramos con esto. Y un día nos venga a visitar. Y un día nos venís a visitar. Muy bien, entonces les agradezco mucho y los dejo con esta canción que es Gypsy Kings haciendo Hotel California. Thank you.

Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. ¡Pará, papá! Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles. Bueno, y hoy vamos a hablar en nuestra sección de cultura popular de una figura. Yo traigo estas cosas porque no me gusta que se pierdan. Este se llama, este señor, este artista se llama Nicomedes Santa Cruz. Y para los peruanos viejos, sobre todo, es como hablar de una especie de Borges. Sí. ¿No? Porque el tipo fue, nació en 1925, fue músico, poeta, etnomusicólogo, folclorista, escritor y herrero. Es un muchacho que se crió de familia muy humilde y empezó a recolectar toda la música tradicional afroperuana, o sea, la música de los negros esclavos llevados a Perú. Asumió la tarea de revivir el folclore afroperuano que organizó con su hermana Victoria Santa Cruz a través de actuaciones radiofónicas y sus colaboraciones en los diarios peruanos Expreso y El Comercio, entre otras publicaciones. A partir del 56 recorrió Perú recopilando cantos populares. Debutó en los escenarios el 11 de mayo de 1957 en el Teatro Municipal de Lima, presentando estampas de Pancho Fierro dentro de un espectáculo denominado Ritmos Negros de Perú. Después hizo radio muchos años, empezando el 11 de junio de 1957 en Radio Corporación, y al año siguiente hizo su primera presentación internacional en el Teatro Municipal de Buenos Aires, en Argentina, con su espectáculo Ritmos Negros del Perú. O sea, el tipo recopiló toda la música afroperuana y la empezó a divulgar por el mundo. ¿Qué pasó, Nati? Esa fui yo, Nati Ponce. Incursionó en el periodismo, en radio y televisión. Entre el 61 y el 62 también estuvo fugazmente en la política, tomando posturas antiimperialistas y muy de izquierdas en apoyo a la revolución cumana. Desde 1981 se trasladó a Madrid, donde residió hasta su muerte. Un maestro, un capo. ¿Entendés? Ahí escuchamos un poquito. Que no dio la libertad, que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla, que no dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla. La cosa africana. Raro. Que viva mi mamá, que viva mi papá. No, no, ¿ves? Esto no es una moda, digamos. Esto es folclore. De Perú. Claro, pero de los negros esclavos de Perú, que traían la cosa africana. Si usted lo escucha, o sea, son... La base de guitarra, por ejemplo, es de folclore latinoamericano, pero las voces son de los coros africanos. ¿Ven cómo se escuchan Tarzán? Sí. Siempre la frase termina abierta, alta. Es como que sigue. Y la voz principal va recitando cuestiones sociales. Sí. Está para bailar igual este, ¿eh? Sí, sí, para bailar alrededor del fuego, ¿cómo que no? Alrededor del fuego, pintados la cara. ¿No? Medio guerrero. Tal cual. Y el hombre era poeta también. Ahora le voy a pedir a Hecho que lo baje un poquito. Y escuche esto. Talara, no digas yes. Mira al mundo cara a cara. Soporta tu desnudez y no digas yes, Talara. Mi raza, al igual que tú, tiene sus zonas ajenas. Tú por petróleo en tus venas, yo por ser como Esaú. A veces no es el Perú lo que está bajo tus pies. Yo a veces cojo la mies para que otro se la coma. Si solo es nuestro el idioma, Talara, no digas yes. Lo que ganas y te dan, recíbelo sin orgullo. es un diezmo de lo tuyo, es migaja de tu pan. Y si acaso un holgazán a patriota te retara, deja que siga la piara en su cuadrúpeda insidia. Si el mundo entero te envidia, mira al mundo cara a cara. Pero cuando tus entrañas ya no tengan más que dar y no haya que perforar en tu mar ni en tus montañas, cuando lagartos y arañas a la rotaria hagan pres, cuando la actual fluidez se extinga como el ocaso, contra el viento del tablazo soporta tu desnudez. Ese día está lejano y ojalá no llegue nunca, mas como todo se trunca, pensemos en todo, hermano. Si te dedicas al grano, yo te traeré agüita clara, y si en el desierto se ara, te serviré de semilla, mas no dobles la rodilla y no digas yes, talara. Acuricanduca curican, acurican, acurican, acuricanduca curican, acurican, acurican. ¡Ay, canamas camandonga! ¿Qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuricuricandonga. Que pese que le ponga su chupón y su sonaja. Meme, meme, buena laja, pepita de tamarindo. Duémase, mi nego lindo. Meme, meme. Ja, ja, ja, ja. Su mare no vino ayer. Su mamá se fue antianoche. Dicen que subió en un coche, pero tiene que volver. Su mare es buena mujer, a veces medio marraja. Yo no sé si no sutraja, pero si resulta cierto, mejor tú no estés despierto. Meme, meme. Mi cocotín, mi coquito, si hay frío, ¿por qué tú quemas? Con tu ojo abierto no duema, ¿por qué está quieto, neguito? Mírame, nego bonito, ¿por qué tu cabeza baja? Dele su leche con miaja, que le juga con lo michi. ¿Qué le pasa? ¿Que le pichi? Meme, meme. ¡Ay, canama, camandonga! ¿Qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuricuricandonga. Espese que le ponga su motaja. Meme, meme, ahí en tu caja, pepita de tamarindo. Duérmase, mi nego lindo. Meme, meme. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? Radio Presente. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país. Los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país. Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia. En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias, exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos, junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Mala paga tanta entrega y un presente en soledad. Si tú quedas atrás y ella vino a mejorar, friega y manda lo que gana, Teresa la paraguaya. Aprendió a sobrevivir en la gran ciudad, aguanta, escribe y a oscuras le da pecho a la ternura. Se vino de Zapucay, cansada de soportar falta de hombre bajo el techo que la quiera de verdad. Dos hijas quedan atrás y ella vino a mejorar. Junta y piensa en lo que calla, Teresa la paraguaya. Aprendió a coser o verlo y a decir que no, aguanta, escribe y oscuras, le da pecho a la ternura. Bueno, esto es la típica Leve Ascenso, una banda que el actor Miguel Ángel Solá solía tener allá por los 90, a la que un día le vamos a dedicar un especial. Vamos a ver si nos deja entrevistarlo y todo. Si nos deja. Sí. Pero mientras tanto tenemos un llamado hablando de teatro y usamos a la típica Leve Ascenso para introducirnos al mundo del teatro. ¿Sí? Ahí va. Estamos con Axel, mire, la obra se llama Mozart va a la escuela. Es una obra para chicos, musical, interactiva, porque los chicos tienen que participar y contestar y concursan por caramelos. Está en el Teatro Regina y yo al director lo tengo como Axel Mozart. Yo no sé si se llama Mozart. Me parece que el que anotó el contacto es como cuando yo digo Nati Radio. Claro. Una, usted es Nati Murga en mi agenda. Claro, muy bien. ¿Mm? Pero no, así que no vamos, es mi apellido. Vamos a ver cómo se presenta él. A ver. Dale. Buenas tardes, Axel, ¿cómo le va? Pero muy buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo se ha gustado? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos en el Teatro Regina y acabo de terminar una función que fue explosiva, con platea llena, los chicos felices cantando el compás de la marcha turca de la pequeña serenata nocturna. Me dijeron como pequeños directores de orquesta, pasaron a componer. Bueno, un show, la verdad es... Bueno, a ver, Axel querido, a ver, Axel, yo sé que acabas de hacer función y estás un poquito excitado, pero habla más despacio porque se empasta todo. Ahí vamos, ahí me escucha mejor. Module, actor, empuja el aire con la panza, utiliza los resonadores, modula, la gente lo escucha, va al teatro y usted se llena de plata. Ahí está, ahí me escucha bien, bueno. ¿Me escucha bien? Sí, ahí te escucho mejor. Contanos de la obra. Bueno, nada, Mozart va a la escuela es un espectáculo interactivo, un espectáculo pensado para toda la familia que trabaja contenido meramente musical, en el que los niños aprenden, por ejemplo, a conocer las obras que compuso Wolfgang Amadeus Mozart, cuáles fueron sus obras más importantes, lo que es el sonido, lo que son las escalas musicales. Hacemos ejercicios en los que los niños aprenden diferentes alturas, timbre, intensidad. Aprenden muchísimo. Es un espectáculo que está pensado para los más pequeños, para niños escolarizados con edad entre 6 años y 12, aunque los más pequeñitos se enganchan desde el principio. Hoy subió al escenario un niño de 4 años en uno de los juegos que hace Mozart, que un poco es la excusa, ¿no? Ir a una escuela en la fantasía para aprender. En vacaciones de invierno seguimos enseñando, y bueno, el niño sube a componer, y al componer una canción, nos dimos cuenta, por ejemplo, de que el niño tenía un oído musical impresionante, y tenía 4 años, y el niño tocaba esquemas melódicos cortos de 4 o 5 notas, y era impresionante, y esas cosas que, como dicen el público que está viniendo todos los días al teatro, la verdad estamos súper agradecidos a la gente. ¿Tocan en vivo, Axel? Tocamos en vivo, sí, yo toco, soy pianista, soy director de orquesta, estudié en la Universidad Nacional del Litoral, vivo en la ciudad de Santa Fe, y bueno, estoy acá en Buenos Aires hace ya casi un mes que estamos a full laburando con este proyecto que inicialmente nació para las escuelas, estuve recorriendo la Argentina durante los últimos 5 años. Es un proyecto que fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña el año pasado. Hicimos una función en el Teatro del Nacional con colegios y, bueno, visitando escuelas, la gente preguntaba por qué no para todo el público. ¿Cómo hago yo si de pronto quiero ver el espectáculo y no voy a una escuela? Y ahí surgió de la mano de Miguel Ángel Churria y el tío Caracoles con Ana Belén Vedas, Ludoña Regina, quien está en la dirección artística, de producir este espectáculo, de animarse a producir en un año que, bueno, sabemos para todos es hipercomplejo. Y acá, la verdad, estamos descubriendo una nueva etapa de este proyecto musical que, como te decía, nació para instituciones educativas y hoy arroja el mismo resultado en el público general. La gente viene, sale fascinada porque es algo completamente distinto, rompemos la cuarta pared desde el principio del espectáculo. Qué bueno. Como bien vos decías, desde cuando arrancamos la nota, es un espectáculo interactivo, es decir, permanentemente estamos aprendiendo. Es una clase magistral, lo que sería una masterclass, pero obviamente acompañada de más personajes que están en la extraordinaria y maravillosa Laura Cuffini, que lo hace increíble, que interpreta el papel de una directora de la institución educativa a la que llega Mozart. Pero por favor, Laura Cuffini haciendo de directora lo viene practicando, no, desde que nació. Sí. Siempre está mandoneando a la gente. Pero aparte es maravillosa la interpretación que hace. La conozco, cara, somos amigos hace... No puedo decir hace cuánto que somos amigos porque soy un caballero, pero somos amigos hace mucho. Y dígame una cosa. A ver, sí, datos... A ver. Esto sigue todas las vacaciones, ¿no? Sí, seguimos vacaciones. ¿Hasta cuándo están? Estamos hasta el 4 de agosto. El domingo cortamos vacaciones todos los días a las 4 de la tarde, a excepción de este sábado, que vamos a estar a las 18 horas. Las entradas las pueden adquirir por PlateaNet. Hay muchas promos. Eso que te quería preguntar. ¿Cuánto cuesta y si hay promociones para llevar varios chicos? Sí, tenemos promos 2x1 con Club La Nación, también con Club Personal. Tenemos promo 2x1 especial para todos los que estén escuchando esta nota. Pueden venir a la boletería. ¿Escuchaste? Una promoción especial para los que estén escuchando Radio Presente. ¿Y puedo yo que estoy escuchando acá, sentada? Sí, usted vaya, le va a venir bien. No, pero ustedes están más que invitados, aparte. Buenísimo. Tenemos el acompañamiento del Felfort, así que la gente se lleva productos de la familia Felfort que son riquísimos. Si dan comida, vamos. Quiero caramelos. Son gomitas y chocolate. Ah, yo hasta reboy. Reboy, ya me tenés ahí, ¿eh? ¿Puedo esperar hasta la próxima función sentada ahí? Por favor, todos invitados. Y aparte, después seguimos. Déjame contarte que seguimos todo el mes de septiembre con funciones para escuelas acá en el Teatro Regina a las 10:30 de la mañana, todos los viernes. Así que todos aquellos que estén escuchando y por ahí quieren proponerlo para su escuela o venir con su institución, no tienen más que escribirnos en nuestra fanpage de Facebook, Mozart va a la escuela, o a través de nuestro Instagram, @mozartvaescuela, ok. No, lo que vamos a hacer para septiembre es que vos, porque acá se escucha muy mal, por eso estas cosas telefónicas tienen un tiempo limitado, ¿entendés? Vamos a hacer que vos, si podés venir a la radio... Y tenemos una charla larga y ahí hacemos la invitación a los colegios, ¿te parece? Porque ahí es vamos, muy interesante. Ahí vamos. El Regina es el que está pegado a la Casa del Teatro, ¿no? Al ladito de la Casa del Teatro, Avenida Santa Fe, 1235. Bueno, entonces, ¿las próximas funciones cuándo serían? Mañana mismo. Próximas funciones, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días 4 de la tarde, menos el sábado que es a las 6, entrada por PlateaNet como boletería del teatro. Mozart va a la escuela. Así es, Mozart va a la escuela. ¿Vos te llamás Mozart? ¿Cómo? ¿Vos te llamás Mozart? Yo me llamo Axel, Axel García de Turquía, interpreto la piel de Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri. No, porque cuando me pasaron el contacto me pusieron Axel Mozart, por eso digo. Axel Mozart. Es un Mozart. Estoy hablando con Mozart, del otro lado con la peluca y yo acá con estos pelos. Claro, te tenés que peinar para hablar con él. Bueno, Axel, entonces, vamos a tratar de... La voy a mandar a Nati a que vaya así, come caramelos y debate y aprende y salta un poco y se cansa y se duerme temprano. Y subo a cantar y todo eso. Claro. Y... quizás la semana que viene o la otra te podés venir al programa, dale, para anunciar las actividades de septiembre y profundizar un poco en esto. Y les llevo regalitos de censo para todos ustedes. ¡Yuhu! Uf, ¡que venga! Encantado de la vida. Bueno, nos vemos pronto y mucha merda para las próximas funciones. Nos esperamos. Estamos en el teatro. Saludos, chao. Ya, Ahí está. Lechu parece Barenboim haciendo señas desde allá. ¿Qué? ¿Se estará incendiando la radio y nosotros acá seguimos hablando? Y usted no entiende nada. Está haciendo señas desesperadas esa chica. Es usted el que no entiende nada. A ver, usted interpréteme qué señas está haciendo ahora. Mire, se mete la mano en la boca. Está sacando la lengua. Me parece que está enojada. Ay, mejor me voy. Bueno, ¿vamos con la gacetilla? Dale. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Llegó una gacetilla extra large. ¿En serio? Y vio que siempre la gacetilla es a los últimos dos minutos y hoy nos queda bastante tiempo. Tírele todo nomás. Pero antes de la gacetilla nos quedaron colgados que la gente fue firmando después de la... No puedo parar, la consigna que arrancó este programa. A mí me van a llegar mañana, seguro. A usted le van a con llegar los míos mañana. Tienen un delay. Pero bueno, Tamara, que firmó después de que nosotros pusimos... ¿Tamara no Mesa? Puedo parar, Tamara Mesa, Tamara la misma. Mesa. Son todos los que van a sus cumpleaños. Son todos los que vienen a cumpleaños de, en casa, se llena y están todos escuchando la radio. Y dice, no puedo parar de decir, hoy me pinto las uñas y nunca ocurre. Yo le intento ser femenina, le hace en tono paraguayo, me puso. Así que lo yo le intento ser femenina, vea, claro, pero es que por... trabajo tanto y nunca tengo tiempo para pintarme las uñas. Y también, que habíamos leído a Tincho, que nos escucha siempre, y habíamos... El del sonido raro. El del sonido raro, el que yo le dije, tipo, era que ñe, algo así, le dije que lo mande. Y bueno, lo voy a poner, lo voy a reproducir acá en el micrófono, no sé cómo se va a escuchar, pero le dije, mándame como es ese ne, y dijo, de esta manera. Así dice. No se sabe si es una zarigüeya que escuchó? Se trabó en un alambrado. Vamos de nuevo, dice Lechu, yo le entendí porque yo entiendo a los operadores. Escuche el tema. Es un lobo marino en celo. Es un lobo. Sí, no fue, nunca vaya a hablar... Claro, es un lobo marino en celo. Claro, que está llamando a su concubina. ¿Pero en qué momento dirá eso? Tipo, no llega sé. Llega la cuenta del gas. Claro, ¿qué más? Hoy hice de comer, no sé, ¿qué no le gusta? Sopa de verdura. Pide precio por un Uber a las 3 de la mañana. 500 pesos. ¡Ay! Se... Ve la propaganda del gato Mauricio en la tele. Todo así. Claro, está todo el día así. Ahora se me va a pegar la encina. Sí, bueno. Ahora va a venir, me va a decir hola Nati. Le voy a decir. Pero bueno, esas son las cosas que nuestros oyentes hacen. Me parece que están bien, bueno, para este está programa. Bien, está bien, es lo que necesitamos más de eso. A ver, por favor, póngalo hay. De nuevo. Le vamos a dar un premio honorífico. El premio cuando venga. Honorífico de Tincho es. Se convierte en separador de Feria Americana. Se convierte en separador en este instante. Muchas gracias, Tincho, por mandar tu material. Pero ahora vamos a... ¿Qué va a hacer este fin de semana, Nati Ponce? Cuénteme usted, que es una estrella rutilante de la noche porteña. El sábado 3 de agosto... ¿Qué? Van a estar en el barrio de Ringo Bonavena y el Loco Houseman, así dicen. Parque Patricios. Parque Patricios. En mi barrio, al ladito. Escuche bien, porque son las dos bandas que yo sigo a todas partes. Usted sigue a todo el mundo, Nati. Impronta Sur, más la voz deshidratada de mi primo. ¿Se acuerda mi primo? Sí, wow, qué personaje. Una noche... ¿Cómo está ese muchacho? Muy bien, ¿está mejor? Está y lo vamos a ver... Bueno, qué alegría. Lo vamos a ver este fin de semana. Una noche a puro rock, murga y música popular. Los esperamos a las 21 horas. Esto nos dicen los chicos, ¿no? Yo también los espero porque voy a estar ahí. A las 21 horas puntual en el Espacio Cultural Benigno. Entradas en puerta, 100 pesos. ¿100 pesos la entrada? Ojo, para ver a esas dos bandas. Son limitadas, pero lo revalen. Claro, claro. Son gran bandas. No, en serio, son dos tremendas bandas. Después tenemos al Cultu Carnavale Arte. Lo estudié toda la semana para que me salga bien. Hay que ser complicado. Póngale un nombre más fácil, si no la gente, ¿cómo lo recomienda? Cultu Carnavale Arte. Le recomiendo una fiesta el 3 del 8 a partir de las 19 horas. Agape, dúo en tela. ¿Le gusta la tela a usted? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno. A mí esa cosa de que se cuela, uno siempre está esperando que se caigan, ¿vio? No, pero a la vez se siente mal si se caen. La cuerda negra. Epa. Mandale Murra, que ya estuve hablando con los chicos, van a estar acá, es un dúo de bombo y platillo que hacen canciones de críticas y protestas que están muy buenas. La Juan Carmelo, Sonido Yuken de Mar del Plata, Tunga Tunga, también Epa, toca. Tunga Tunga o muerte. En preventas 50 pesos sale y en puertas sale 80, o sea, baratito, baratito. Conviene la preventa. Espacio Cultural Juana Azurduy, 63 entre 20 y 21. Estoy hablando de la ciudad de La Plata. Así que si quieren ir el sábado van a tener que tempranito agarrar el auto o tomarse la lujanera. La lujanera, Nati. ¿A dónde? A ver, por el nombre. ¿A dónde supone que va la lujanera? Pero pasa por La Plata, no, nada no. que ver. Bueno, se toma algún colectivo que diga La Plata. Platense. La Platense. Ahí está. Y después el festival, el 4 y el 8 a las 13 horas, van a estar los Murga Los Elegantes de ayer, Murga Muy Despacito, Las Ratas de Siempre, no sé quiénes serán, pero bueno. Ahí tenemos que ir todos. Punch y Rinchin, Sonido Yuken otra vez el domingo. ¿Qué es Sonido Yuken? Es de Mar del Plata. Es, ¿una murga? Una murga, sí. Qué cool para ponerse el nombre de murga. Traer un alimento no perecedero. Para comer. Plaza Italia, 7 y 44. Plaza Italia, allá. No, no, 7 y 44 en la dirección. Ah, en La Plata. Allá en La Plata. Se toma la 7, la principal y la 40. La Platense. Es por el centro. No sé, yo no desconozco las calles de La Plata. Y después, vacaciones en la casa de Juana. Juegos, magia, merienda y música y mucha diversión. Jueves 1 de agosto, CAC mañana, de 14 a 17, en Kramer 3468, organiza Centro Murga Los Arlequines de la R. Así que los que quieran ir a disfrutar una tarde de juegos, magia, música y diversión, se acercan a Kramer 3468 con los arlequines de la R a la cabeza. ¿Cómo ve todo usted con esos ojos que tiene, eh? Veo todo, ¿no? Sí, agarra el papel, suelta el papel, agarra el celular, tiene reflejo para todo y no usa anteojos. La verdad que es admirable. Se da cuenta, todavía no los necesito. Y vamos a pasar un avisito de Daniel de Sarabanda Ravalera, que está trabajando por su ¿Está cuenta. ¿Está trabajando, Daniel? Está trabajando, no, Daniel, sí. No, que mande una foto. Está trabajando por su cuenta y está haciendo muy bonitas portalevitas. Yo tengo una ahora, vamos a subir la foto. ¿Portaligas? Portalevita, ah, okay, de Murga. Vamos a subir las fotos en el Facebook para que la gente que lo quiera pedir. Portalevitas, galeras y accesorios para el hogar. Cuadritos. Sí, los vimos. Unos cuadros re lindos con frases que uno le puede encargar también, claro, y hace todo precioso. Le pueden encargar las frases. ¿Qué pondría usted? Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Ah, bien, está bien. Se lo pongo en la moto. Así una madera al costado. El que dice de puto el que lee. No. Y... No se puede hacer ese cartel. No se puede andar con usted cerca de la cornisa, digo siempre. Tiene razón. Bueno, pero está... además es discriminatorio, Nati Ponce. Tiene razón. Pero bueno, uno puede encargar lo que quiere. Está encargar bien. Lo que quiere. Hagan su perdido por Facebook. El Facebook de Daniel es Dani con Y, separado, Sa con Z, de Sarabanda. Dani Sa, o si no me escriben a mí que yo le paso el recado. Claro, directamente digan, Nati, decirle al de los cartelitos que me haga una cosa. Claro, y lo llamamos a Dani que está trabajando. Que está trabajando, hay que ayudarlo, por favor, hay que estimularlo, que no se desilusione. Hablando en serio, y que bueno, está en serio trabajando, está bueno comprar artesanías y todo lo que tiene que ver con la gente que labura por su cuenta, que hoy por hoy, la verdad que... Y es la forma de hacerle pito catalán a este sistema que... Es la forma también de hacerle, como decís, ¿no?, vos, pito catalán al sistema. Por decir una cosa delicada. Y ayudar a la gente que labura y labura y labura y labura. Bueno, ya terminan las vacaciones de invierno de los niños. Ya. Los ya. van a meter en el colegio de nuevo. La gente está feliz, los ¿cómo padres los están vamos felices? A extrañar a los chicos? Los padres están felices porque es como que los nenes vienen re contentos, los maestros están re contentos, pero los padres se las ven negras, ¿no? Claro, sí. Yo lo veo en mi hermana, está estresada. Yo tengo varios amigos que los dopan de mañana nomás y los dejan así medio en estado vegetativo a los pibes hasta que vuelven del trabajo. Pobrecito. Y ahí los despabilan y les juegan un poco. No, porque hay que tener, primero, la gente grande igual labura. Y segundo, creo que voy a decir algo muy original que seguro no se le ocurrió a nadie. Está todo muy caro. ¿Cómo, a dónde llevas a los pibes? Claro, no, fuera de joda. Al Riachuelo a ver pasar la goma flotando, a ver pasar neumático. Lo llevé el otro día, voy a hablar de números, no está bien, pero me pasó que me sorprendí, mal hecho, porque no debería sorprenderme. No importa, usted sorpréndase. Yo me sorprendo. Fui a buscar a mis sobrinos y me dicen que no habían comido, que querían ir a comer. Y yo, bueno, vamos, ¿a dónde quieren ir? Y me tiran la cadena esta de hamburguesas, pero de acá de Argentina. Ajá. Digo, bueno, vamos. Entre los tres, convitos comunes, nada de extravagante, 900 pesos. Sí. Y después fuimos a los videojuegos ahí en La Valle, que compras una tarjetita y que la tenés que cargar. Por eso andaba preguntando dónde había videojuegos. Usted, no, la chica vintage, así se empieza. No, igual le pregunté por mí. Pregunté por mí porque quiero ir a jugar al Daytona, esas cosas que mi sobrino no juega. Porque yo fui a esos videojuegos y me di cuenta que estaba todo renovado. Claro, porque yo lo llevé, el tiempo pasa. Porque, bueno, yo lo llevé porque me encanta el Flipper, me encanta el Daytona, me encanta el Mortal Kombat, y no había. ¿Y ese de bailar a los saltitos? No, no estaba ese, pero no, nunca lo jugué a ese. ¿Sabe qué? Extrañamente yo me juntaba en los videojuegos de 11 en mi adolescencia y no lo jugaba. Yo miraba, bien. Iba a ver. Así que, bueno, nada, me salió ahí la jodita entre comida y videojuegos, 2 lucas. ¿2 lucas se gastó con los sobrinos? Sí. Me aman, ¿no? Sí, sí, la tienen que amar forzosamente. Que amar, y cuando sea vieja, empujarle la silla de ruedas y ponerle la chata y hacer todo lo que usted necesite. Es lo menos que se merece, es Nati Ponce. Es lo menos que me merezco como tía. Bueno, ¿y qué más tenemos? No, y bueno, esa fue la gacetilla. Tenemos que irnos a casa. Tenemos mucho que irnos, son 18:59. Le vamos a regalar un minuto a los chicos de... con los pies en la tierra. Le regalamos un minuto, somos re buenas personas. Porque a nosotros nos sobran los minutos. Tenemos 60 minutos por hora para compartir con ustedes. Ahí va. El miércoles que viene. Sí, en Feria Americana, en ¿no? la próxima emisión aquí por Radio Presente. Besitos.